en Guatemala. El viernes 24 de abril de 1998 se presentó en la Catedral Metropolitana de Guatemala el informe Guatemala Nunca Más, del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica. El coordinador de dicho proyecto, el religioso Monseñor Juan José Gerardi, lo presentó en una nutrida ceremonia de participantes del sector religioso y laico, autoridades gubernamentales, asamblea de la sociedad civil, militares, invitados nacionales e internacionales. Este informe sirvió de insumo al informe Memoria del Silencio de la Comisión de la Memoria Histórica. 2 días después de esa presentación, Monseñor Juan José Gerardi fue asesinado en la casa parroquial de San Sebastián. El valor testimonial, documental e informativo de ese informe, como mencionan investigadores y expertos, se debió a una inédita metodología de investigación realizada en el campo por los animadores de la reconciliación y coordinadores diocesanos del proyecto. El pasado lunes 24 de abril, 25 años después de la presentación del informe, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala realizó, entre varias actividades, un homenaje de dignificación a las mujeres y hombres que permitieron sacar a la luz los testimonios de más de 6.000 personas víctimas del conflicto armado interno. Vamos con el reportaje con nuestro corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Quiero cantar por Guatemala para que cese la desigualdad. Quiero cantar. En la Semana de la Memoria, por la presentación del REMI y el asesinato de Monseñor Gerardi hace 25 años, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala realizó muestras fotográficas, foros, diálogos. Un evento emotivo fue el reconocimiento a las y los animadores de la reconciliación. María Estela Pérez López, homenajeada por su trabajo como animadora, reconoce la importancia de las mujeres durante el conflicto en este proceso de investigación. Este homenaje reafirma el compromiso que tenemos, ¿verdad? Y un reconocimiento, creo que es muy importante que lo realiza la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado para visibilizar el aporte de las mujeres, porque somos miles y miles las que participamos, ¿verdad?, en todo este proceso, como entrevistadoras, pero también como participantes en dar la declaración de los testimonios de vida del conflicto armado interno que se sufrió en Guatemala. Para mí esto es muy importante. El reconocimiento del trabajo, de la labor que realizamos en su momento, que no fue fácil, estuvo lleno de obstáculos. Recordemos que el trabajo lo realizamos en el marco del conflicto armado. Aún no se tenía la firma de la paz, de los acuerdos de paz, cuando nosotros iniciamos este proceso. La memoria histórica sigue vigente, los compromisos siguen vigentes y claro que es un desafío. Desafiar al sistema en este contexto no es nada fácil. Bien, asumimos un compromiso de muchos retos hace 25 años y hoy más que nunca lo volvemos a reafirmar y decimos que Monseñor Gerardi está vivo y las víctimas del conflicto armado aún siguen clamando justicia. Miranda, Miranda. El religioso marista Santiago Otero afirma que el REMI es un ejemplo para Guatemala y para el mundo, ya que fue la primera vez que la Iglesia en este país se atrevió a hacer una memoria de las víctimas de conflictos internos. He estado muy feliz en este encuentro de reconocimiento de las personas que trabajaron como animadores de la reconciliación, a los que se les ha entregado un maravilloso y sentido homenaje. Este encuentro es también el recuerdo muy sentido y muy agradecido hubo lágrimas en este encuentro al recordar la entrega, el testimonio de Monseñor Juan Gerardi, que gracias a él se han podido hacer tantos proyectos de vida y esperanza para Guatemala. Son, como dijo alguno, semillas todavía en tierra, pero que van a germinar. El REMI, digamos, es un ejemplo, un paradigma para Guatemala, pero también para el mundo, porque en el caso de Guatemala es la primera vez que una iglesia se atreve a hacer una memoria histórica. Nunca más, en ningún sitio que yo conozca del mundo, la iglesia ha entrado a hacer una memoria de las víctimas de conflictos internos que se han dado en tantísimos países. Lo han hecho pues comisiones de las Naciones Unidas y de otros estamentos, pero como en Guatemala, solo la iglesia. Por eso, en ese sentido, este acto tuvo el valor de recordarnos, de volver al corazón lo que ha significado escuchar a quienes tanto sufrieron y siguen sufriendo, esa es la verdad. Las víctimas de la Embajada de España hace más de 40 años siguen reclamando justicia. En esta Semana de la Memoria también se realizaron otras actividades. Visitas de reflexión a la Casa Parroquial de San Sebastián, lugar donde fue asesinado Monseñor Gerardi. Raúl Nájera, investigador de la ODA, comparte el significado del trabajo de los animadores y el informe REMI a estudiantes universitarios que visitaron dicho espacio. El REMI existió gracias a Monseñor Gerardi cuando él se dio cuenta, ¿verdad?, que el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico no iba a lograr mayor cosa por sí solo. De hecho, como resultado de los acuerdos de paz que se crea la Comisión Nacional de Reconciliación y se organiza la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, solo le dan 6 meses de vida a la Comisión. En 6 meses de vida para la Comisión no iba a poder investigar nada y no había acercamiento de los trabajadores de la Comisión con la población. ¿Qué es lo que se da cuenta Monseñor Gerardi? Que la Iglesia Católica tiene en este país las comunidades eclesiales de base, tiene los catequistas, tiene las catequistas, tiene los sacerdotes, ¿verdad? Y son los que están allá metidos en las comunidades viendo el sufrimiento de la gente. Eran a ellos a los que les tocaba abrir camino, sentar las bases de la confianza, empezar a trabajar para que la gente se atreviera a romper el miedo, el terror y el silencio, porque todavía era contexto de guerra, ¿verdad? Entonces, esa visión que tuvo Monseñor Gerardi de que era posible que la Iglesia Católica pudiera dar ese aporte y luego ponerlo al servicio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue fundamental para que la Comisión fuera exitosa. De otra forma, no lo hubiera sido. Para el estudiante de Relaciones Internacionales, Mario Cuellar, la vigencia y el legado de Gerardi se traduce en honrar su trabajo y continuar su labor. Yo soy Mario Cuellar, estudiante de la Universidad Rafael Landívar de Relaciones Internacionales en primer ciclo. Para mí todo esto significa muchas cosas. Significa la lucha que tenemos que continuar sobre derechos humanos. Monseñor Gerardi se atrevió a alzar la voz. Lamentablemente fue silenciado, pero dejó un legado lleno de esfuerzo, lleno de aptitud y lleno de ganas de continuar su trabajo, ¿no? La lucha por los derechos humanos y por alcanzar la igualdad sigue estando ahí y es responsabilidad de todos conmemorarlo, pero a su vez honrar su trabajo, ¿no? Y continuar todas las actividades que él trató de realizar, que llevó a cabo y que lamentablemente no pudo finalizar. Para mí tiene una actualidad tremenda, más en un año electoral en Guatemala que se afronta muy complicado. Los periodistas siguen silenciados, muchos periodistas comprados, un panorama muy complejo en lo que instituciones como el REMI tratan de ayudar en lo que pueden, ¿no? Y de dar su mejor esfuerzo para aclarar el panorama y poder vivir en una sociedad mejor. Para Alejandra Medrano, catedrática de la Universidad Rafael Landívar, el REMI, las visitas a centros de memoria, ayudan a abrir posibilidades de fuentes y referencias históricas, para escuchar relatos que se contraponen a lo que se conoce como historia única u oficial. Es soy Alejandra Medrano, soy catedrática de historia en varias secciones de la Universidad Rafael Landívar. Estos son estudiantes con los que hoy visitamos varios sitios de memoria de primer año. Pero a lo largo de toda la carrera hay bastantes cursos de historia, y en el caso de la historia del tiempo presente, espacios como estos ayudan a abrir otras posibilidades de búsqueda de fuentes históricas, escuchar una historia no oficial, una historia que tiene que ver con lo que guardan en su memoria los diferentes pobladores, las personas, una historia que es construida a partir de testimonios y de vivencias y que se contrapone a lo que se guarda como historia única o historia oficial. Es un proceso importante reconocer la lucha y la vida de Monseñor Gherardi, pero también seguir adelante para entender que el presente se forma no solo de la historia del tiempo pasado, sino que de la historia del tiempo presente, y lo que nos hace entender nuestros orígenes y hacia dónde tenemos que dirigir nuestras luchas, nuestros análisis, nuestros procesos de pensamiento para buscar transformaciones. A partir de ahorita que se conmemoran estos 25 años, esperaríamos que esa vigencia sea concluir muchos procesos que todavía no se han cerrado sobre justicia, sobre memoria, sobre juicios pendientes, restablecer esos procesos de reparación y de justicia que todavía no se han cerrado. Incluso volver a poner sobre la mesa el debate sobre el genocidio y extender ese debate a todas las personas que siguen negando que aún hubo genocidio, y que seguramente van a haber muchos políticos y políticas que van a estar no solo en este momento de la coyuntura electoral, sino que poselecciones, queriendo ocultar esa memoria presente. Entonces la vigencia es necesaria, y para mí que sigue a mediano y a largo plazo. Durante el discurso de entrega del REMI, Monseñor Juan José Gherardi se refirió a la verdad con estas palabras. Verdad que a todos nos desafía para que reconozcamos la responsabilidad individual y colectiva y nos comprometamos a que esos abominables hechos no vuelvan a repetirse. Quiero cantar por Guatemala. Quiero cantar por Guatemala para que sea esta semana de dignificación y memoria una caricia al trabajo y legado de Gherardi, también una fuente de inspiración continua e ininterrumpida para religiosos, laicos, académicos que ven y reconocen en la verdad una fuente inagotable de lucha y porvenir. Guatemala nunca más. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.